A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana. Bienvenidos a esta emisión, hoy jueves 23 de agosto de 2012, en Recorriendo Cundinamarca. Aquí están los hechos más destacados del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Apulo, dos acuerdos fueron aprobados por el Consejo Municipal. El primero autoriza el cobro del alumbrado público y el segundo le entrega facultades al alcalde William Roberto Forero para comprar los lotes donde se encuentra la cancha de fútbol y en los que Coldeportes construirá el estadio municipal, compromiso del presidente Santos en el acuerdo para la prosperidad desarrollado aquí hace un par de meses. La CAR ha iniciado actividades en conjunto con las fuerzas militares desde la Oficina Provincial de Guaduas para implementar estrategias de control y vigilancia que eviten el tráfico de maderas y fauna silvestre en la jurisdicción. Articular una política social para evitar el embarazo precoz mediante la prevención a través de principios, valores y del trabajo con los padres de familia, profesores, niñas y niños cundinamarqueses, pidió el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a las gestoras sociales de Chocontá, Manta, Tibirita, Ricaurte, Nocaima, Ubalá, Guaduas, San Juan de Río Seco, Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, San Bernardo, Venecia, Anapoima, Cachipay, Tausa y Ubaté, reunidos en el primer congreso del milenio. Ayer se cumplió en el Teatro Antonio Nariño de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca la presentación de predios que se inscribieron para la gran subasta de terrenos, en los que se construirán viviendas de interés social prioritario en el departamento. Alianza público-privada para impulsar ruta ambiental La Calera Bogotá. La vía permitirá que el tráfico liviano transite para que haya un acceso de los habitantes de La Calera a Bogotá y viceversa. La inversión en la obra alcanzaría 25 mil millones de pesos, que podría financiarse con el solo peaje sin invertir recursos públicos. El cuarto festival de teatro se extenderá hasta el próximo sábado 25 de agosto, presentando obras de teatro durante la semana en la Plazoleta y Biblioparque Marqués de San Jorge, en el Centro Cultural Bacatá y en el Parque Principal de Funza. Continúa hoy el Festival de Cuentos, Mitos y Leyendas en Girardot como homenaje al poeta Rafael Pombo, con la participación de la Academia, historiadores y desde luego los niños y jóvenes de la ciudad. Los alcaldes y jefes de planeación asisten a la capacitación del Consejo Departamental y Municipal, gestión del riesgo de desastre e inducción en la elaboración de planes municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuesta para emergencia. Hoy en Sesquilé, titula Angelus Estéreo. Con danza en Sesquilé y carranga en Gachancipá, propios y extraños disfrutaron de muestras culturales el pasado fin de semana. Titular desde Tabio. Es la despedida del comunicador social y periodista Rubén Darío Acero, director de dicho instituto. Él nos cuenta cómo fue su labor durante su trayectoria en su cargo durante 4 años. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Información de Fomeque. El ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde del municipio de Fomeque, en entrevista para Recorriendo Cundinamarca, habló sobre el programa departamental del cultivo de soya como una de las alternativas para fortalecer el sector campesino. Estimados amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, hoy jueves 23 de agosto, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas. Presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. A todos los miembros de las asociaciones de emisoras comunitarias, decirles que estamos muy emocionados por poder presentar este proyecto de ley. El proyecto de ley tiene un espíritu de poder brindar esta herramienta democrática de expresión, de comunicación a las comunidades rurales, muchas veces más pobres, más marginadas, más aisladas en nuestra geografía nacional. Tenemos una red de emisoras comunitarias en todo el país y en un país donde no hay una adecuada red vial terciaria de carreteras que puedan unir las veredas con las cabeceras municipales, pues estas emisoras comunitarias cumplen precisamente esa función de comunicación, de enlace, de nexo entre esas comunidades y el resto de la sociedad para difundir lo que es su cultura, para difundir lo que son muchos programas y contenidos de interés para ellos. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad total de expresión. El senador Galán pues tiene todo el respaldo del Gobierno Nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y a una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Apulo, sala de redacción, el Consejo Municipal de Apulo aprobó con 6 a favor y 3 en contra el cobro de alumbrado público en el municipio y de esta manera se empieza a solucionar el tema de la oscuridad en el municipio, pues se puede ahora negociar la deuda existente con la empresa de energía eléctrica de Cundinamarca como única alternativa para cumplir con las cuotas pactadas y a la vez cancelar el costo mensual por este concepto. Este acuerdo, aunque es molesto para algunas personas, es la única forma de progreso para los apuleños y el alcalde William Roberto Forero Pulido tomó con responsabilidad el tema y sin pensar en el costo político presentó el acuerdo a Consejo Municipal y luego de sus respectivos debates fue aprobado por los concejales Eduardo Mora, Blanca Odilia Romero, Ignacio Santoya, Eduardo Granados y Hugo Camacho, quienes también tomaron el tema con mucha responsabilidad y le dieron el sí a este importante acuerdo que atraerá el turismo e impulsará el progreso del municipio de Apulo. Asimismo, el Consejo de Apulo expidió facultades al alcalde para realizar la compra de predios para el beneficio del municipio de esta manera. Los primeros beneficiados serán los deportistas, pues el mandatario podrá comprar los 2 que hacen parte de los terrenos donde hoy se encuentra el campo de fútbol. Una vez realizada la compra, Coldeportes entrará a realizar los estudios para la construcción del estadio, tal como lo prometió el presidente Santos. También podrá comprar lotes para construcción de vivienda de interés social, lotes con nacederos de agua para su uso y conservación y lotes para realizar obras que beneficien a los apuleños. En Guaduas, sala de redacción. A través de la Oficina Provincial del Bajo Magdalena, Guaduas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, está trabajando en conjunto con las fuerzas militares de la zona en la implementación de estrategias de control y vigilancia que eviten el tráfico de maderas y fauna silvestre en la jurisdicción. La corporación se apoya en el Plan Nacional para la Prevención y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres y el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, y con esta temática realizó un taller para los integrantes de la 13ª Brigada del Ejército PM-15. En desarrollo del encuentro se destacó la realización de operativos y se especificaron los documentos requeridos que amparan la legalidad de las movilizaciones de flora y fauna. Además, se estableció que el objetivo de este trabajo es lograr una articulación entre los organismos de control, fuerza pública y las autoridades ambientales para que en conjunto puedan mitigar e inspeccionar el uso ilegal de los recursos naturales. Finalmente, en desarrollo del taller se realizó la invitación a las entidades participantes para que establezcan y ejecuten medidas preventivas y de control para las actividades que afecten la prevención y conservación del ambiente. En Ibagué, Secretaría de Prensa de la Gobernación, articular una política nacional social para evitar el embarazo precoz mediante la prevención a través de principios, valores y del trabajo con los padres de familia, profesores, niñas y niños cundinamarqueses, pidió el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a las gestoras sociales del departamento en la clausura del primer Congreso Nacional de Gestoras y Gestores Sociales del Milenio. Ustedes deben estar muy atentos a las amenazas como la drogadicción, el alcohol, la prostitución infantil que tanto afectan al departamento, solicitó el mandatario departamental a las delegadas de 11 provincias del departamento que participaron en el encuentro. Durante la reunión, el gobernador reiteró las acciones que adelanta el departamento para impulsar el desarrollo de los municipios cundinamarqueses. En Cundinamarca tenemos 14 municipios de categoría 2, 3 y 4, donde estamos trabajando por recuperar la seguridad y convivencia ciudadana, orientados hacia la generación de competitividad y desarrollo, dijo. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Unidad Administrativa Especial de Vivienda de Cundinamarca, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentaron ayer miércoles 22 de agosto los predios que se inscribieron para la gran subasta de terrenos, en los que se construirán viviendas de interés social prioritario en el departamento. Los predios presentados a los constructores por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, están ubicados en los municipios de Girardot, Ricaurte, Fusagasugá, Chía, El Colegio, Simijaca y Pacho. De acuerdo a la distribución realizada por el Fondo Nacional de Vivienda de conformidad con los criterios definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el departamento de Cundinamarca cuenta con 3.299 cupos de recursos. Para efectos del proceso de selección que se adelanta, se pretende adquirir hasta el 50% de las viviendas correspondientes a los cupos mencionados, es decir, hasta 1.650 viviendas. Cabe mencionar que estos cupos se dividirán en dos grupos de acuerdo con la categoría de los municipios. 1.320 viviendas destinadas a las poblaciones 1, 2 y 3, y 330 para las que pertenecen a las categorías 4, 5 y 6. En la jornada de presentación estuvieron presentes los diputados, alcaldes municipales, jefes de planeación y directores de las unidades de vivienda de todos los municipios cundinamarqueses, y las ofertas de los interesados en adquirir los predios serán recibidas hasta el 21 de septiembre a las 5 de la tarde. En el territorio nacional, las 6:43 a.m. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Las noticias desde Vergara, con Frecuencia 5. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos encontramos con la gerente del Banco Agrario de Vergara, Jacqueline Garzón. Jacqueline, bienvenida a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias, muy buenos días a toda la comunidad. Un saludo muy especial, muchas gracias por este espacio. Bueno, el crédito en Vergara, ¿cómo se maneja? El crédito en Vergara se maneja haciéndole un análisis al cliente, haciéndole una revisión de cómo está su trayectoria de pago. Entonces los invitamos pues para que primero hagamos una consulta de la CIFIN, que es la carta de navegación para mirar cuál es el crédito que se le acondiciona a cada persona. Bueno, ¿en estos créditos varían cuando hay cultivos? Sí, claro que sí. Tenemos diferentes tipos de créditos. Tenemos los créditos con línea Finagro, créditos con línea Bancoldex, tenemos créditos para las personas que trabajan en una empresa o en una alcaldía o en alguna entidad. Varían, lo que pasa es que tienen beneficios más para nuestros campesinos porque tenemos unos convenios con las líneas Finagro, con el Ministerio de Agricultura, donde dependiendo el cultivo, dependiendo el terreno, se les asigna un cupo y sobre eso tienen unos subsidios a los cuales pueden acceder. Si yo voy a solicitar un crédito, ¿qué documentos tengo que tener? El documento es la cédula original y la copia de la cédula ampliada al 150%. ¿Los créditos a cuánto se maneja? Hay diferentes tiempos, hay desde 2 años hasta 6 años y tienen periodos de gracia. ¿De qué se trata el periodo de gracia? El periodo de gracia es que a la persona se le da el crédito, por ejemplo, a 6 años y puede tener 1 año de periodo de gracia donde cada 6 meses paga solamente intereses y al año comenzaría a pagar capital. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Frecuencia 5 y recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a todos a la oficina de Vergara para que se acerquen y conozcan nuestras líneas de crédito. Nos encontramos en el municipio de Nimaima en la festividad del campesino. Nos acompaña el más popular Chirivico de Sábado Felices. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. No, a ustedes muchísimas gracias, a toda la audiencia de esta emisora tan bonita como es Frecuencia 5, ¿no? Pues bueno, aquí, verdad que muy felices de estar aquí compartiendo con toda mi gente campesina, chévere. Aquí un ratico buen humor, desafortunadamente pues el fluido eléctrico se dio un momento, pero bueno, aquí estamos de verdad pues tratando de que la gente pase un ratico bien agradable. ¿Cuántos años ya en la carrera artística? Bueno, la carrera artística, a darle cuento, llevo 16 años participando en Sábado Felices, pero mi carrera artística comenzó desde muy niño, yo creo que desde cuando estaba en el vientre de mi mamá. Sí, llevo más o menos 25 años. Un día cuando estaba empezando a hablar le dije, mami, yo cuando grande quiero ser humorista, le dije a mi mamita, le dije yo quiero ser humorista cuando grande. Y mi mamá dijo, este chino hijo de madre, así me hizo reír. De ahí para acá yo creo que fue cuando comenzó mi carrera artística como humorista. ¿Qué le parece este municipio Nimaima? No, un pueblo muy chévere, verdad que, o sea, muy parecido a mi tierra. Yo soy de Boyacá, orgullosamente, del municipio de Nuevo Colón, un pueblo también muy, muy, muy, muy bonito. Y estos pueblos de Boyacá, de Cundinamarca, en general del territorio nacional, son unos pueblos espectaculares. Aquí el clima tiene un clima muy bonito. Y de verdad que muy tranquilo y chévere aquí de haber estado en el municipio de Nimaima. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este su programa Recorriendo Cundinamarca. No, a ustedes muchísimas gracias, muy amables. Y a toda la audiencia, no olviden escuchar la más sonada de todo este sector, de este territorio, que se llama Frecuencia 5. Frecuencia 5. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. El alcalde Jorge Enrique Machuca López y el director del Centro Cultural Bacatá, Mauricio Silva, dieron inicio al cuarto festival de teatro Funza 2012, el cual tuvo lugar en la plazoleta Marqués de San Jorge, donde los grupos de teatro de varios municipios invitados realizaron una marcha por las calles de la ciudad. Al acto de inauguración asistieron representantes de Sopó, La Mesa, Mosquera, Madrid, El Rosal, Subachoque, Chía, Tocancipá, Cota, Tenjo, Bojacá, Facatativá y Funza. El Festival de Teatro se extenderá hasta el próximo sábado 25 de agosto, presentando obras de teatro durante la semana en la plazoleta y biblioparque Marqués de San Jorge, en el Centro Cultural Bacatá y en el Parque Principal de Funza. Se presentarán obras como Un Cuento de Locos, El Daño que Hace el Tabaco, Sentidos Dobles, Las Princesas, Romeo y Julieta, entre otras, para deleite de grandes y chicos. Con este festival de teatro buscamos que los funzanos y las personas de otras regiones disfruten del arte escénico y de la gran variedad de obras de teatro para adultos y niños durante los 8 días que dura el certamen, manifestó el director del Centro Cultural Bacatá, Mauricio Silva. La entrada a cada una de las obras es gratuita y el horario entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche. Mayor información sobre la programación en el Centro Cultural Bacatá de Funza o en el número 825-8285. En Ibagué, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, al intervenir en la clausura del primer Congreso Nacional de Gestoras y Gestores Sociales del Milenio, se refirió a la situación de la mayoría de municipios del departamento que son pobres y que pertenecen a las categorías 5 y 6. En las 102 poblaciones de categorías 5 y 6, las acciones están orientadas hacia la recuperación de la malla vial terciaria y secundaria, la nutrición y las granjas integrales, el aumento de la conectividad y mejorar la calidad de la educación para disminuir la deserción escolar, enfatizó. Los gestores y gestoras sociales, reunidos en el encuentro de integración, se comprometieron a trabajar de la mano con entidades gubernamentales para hacer que Colombia cumpla los 8 objetivos del milenio y de esta forma se convierta en un territorio incluyente, justo y equitativo. De igual forma, se decidió por votación que el próximo año la sede del Encuentro Nacional sea Santa Marta. La meta para Cundinamarca será que durante el próximo encuentro nacional hagan presencia las 15 provincias del departamento para crear una red fuerte de gestoras sociales que se comprometan con el departamento para cumplir los objetivos del milenio. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar el sustento del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. RECO Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de socializar y dar a conocer las directrices en la conformación de los consejos municipales para la gestión del riesgo y preparar las estrategias de respuesta para emergencias, la Secretaría de Gobierno, los alcaldes de los 116 municipios y jefes de planeación del departamento participaron activamente de una jornada de capacitación que logró los objetivos y el conocimiento de las administraciones locales al momento de organizar los respectivos consejos de prevención del riesgo y el alistamiento ante las emergencias locales. La secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, sostuvo que esta capacitación es de alto impacto teniendo en cuenta que las alcaldías y las comunidades en general deberán atender de manera inmediata las recomendaciones que se establecen en los planes de desarrollo municipales de gestión del riesgo de desastres. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. Para Patricia, Víctor Manuel y todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Es un placer para mí saludarlos desde la ciudad termal de Cundinamarca. Y entrando en materia, esta es la noticia desde el Instituto Municipal de Cultura Joaquín Piñeros Corpas. Es la despedida del comunicador social y periodista Rubén Darío Acero, director de dicho instituto. Él nos cuenta cómo fue su labor durante su trayectoria en su cargo durante 4 años. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar para Radio Huayque Estéreo, ustedes como siempre tan amables a mí. Sí, señor. Don Rubén Darío, ¿cuánto tiempo dura usted ejerciendo su cargo como director? ¿Cuánto tiempo ha durado? Pues llevo 4 años de la administración pasada y 9 meses espero cumplir de esta administración, porque me voy el 30 de septiembre, si Dios quiere. ¿Cuál es su balance de su trayectoria como director del Instituto Municipal? Pues yo creo que se hizo lo que más se pudo. Pues usted sabe que fue una administración de puertas abiertas en el sentido de darle oportunidad a todas las artes, a todos los profesores, a todas las personas que hacían arte de alguna u otra manera. Pero la principal labor, bueno, fue fomentar mucho la danza, fomentar la música tradicional colombiana. Fomentarla, ¿por qué? Para darle coherencia al Encuentro Nacional del Torbellino. Entonces comenzamos a hacer la escuela de requintistas, comenzamos a hacer la escuela de requintistas por todo el municipio, por todas las veredas. Y a fomentar un poquito más la danza. Teníamos, cuando yo recibí, había un profesor de danza. Yo entrego el instituto con 6 profesores de danza. Sí, profesores de danza que han dado por todas las veredas y le da un fortalecimiento en todos los centros educativos y toda cuestión. Todo tiene su comienzo y todo tiene su fin, entonces pues yo creo que yo tengo mucho amor por Tabio, mucho cariño por todas sus gentes, porque son extraordinarios conmigo, mis paisanos. Pero ya también es bueno que vengan otras personas a trabajar frente al instituto. Sí, señor. ¿Cuál es el logro que más usted resalta de su gestión como director de la Casa de la Cultura? Bueno, en eso, en las escuelas de formación, que pues todos los recursos que venían para el instituto, sea de la nación, sea de la gobernación, sea del mismo municipio, estaban orientados a la inversión y consecución de profesores para fomentar las artes. Entonces, ese es un logro. Otro que pude dejar la sala de sistemas con más o menos casi 40 computadores, 35 computadores, que me lo dio el Ministerio de Comunicaciones, pude dejar la sala de danza dotada por el Ministerio de Cultura, la sala de danza con su piso, con sus espejos, con su sonido. Pude dejar el teatro remodelado, se le subió el piso, se le sacó el artesonado, se le amplió el escenario, se le hizo su tramoya, se le hizo su acondicionamiento de cabina de audio y luces con todas las especificaciones técnicas en el escenario. Quedó todo alambrado, quedó todo perfectamente bien. Se pintó la casa dos veces, se arregló lo que más se pudo en ese aspecto. Entonces, en la parte de infraestructura también tuvimos buenos logros. Y convenios que se hicieron con las entidades del Estado, como el Ministerio de Cultura, la Gobernación y otras entidades que también han contribuido. Rubén Darío, ¿cómo deja usted la Casa de la Cultura en cuanto a proyectos? Me refiero a danzas, teatros. Ya el proyecto queda el proyecto de Torbellino, que es para ejecutar este año. Viene un proyecto de vigías del patrimonio que lo va a la Gobernación de Cundinamarca. Está uno de restauración de los monumentos históricos como las capillas e iglesias de Tabio. Esos serían los tres proyectos que están. Acabo de entregar un diplomado en danza con el Ministerio de Cultura y un diplomado para la gestión turística con la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso es más o menos lo que se ha hecho este año. Rubén Darío, un mensaje para todos los jóvenes de acá de Tabio. Que sigan vinculados a la Casa de la Cultura, que trabajen y vibren con su Casa de la Cultura, que como esta Casa de la Cultura hay pocas, porque todos los recursos que llegan al instituto se emplean para ellos. Entonces, que la aprovechen, que le saquen el máximo de rendimiento y que sigan adelante en sus cursos, que pues en todo lo que están haciendo están contribuyendo al desarrollo del municipio, de Cundinamarca y de Colombia, y que haciendo arte y haciendo cultura, pues los niños y los adolescentes están ocupados y están generando una mejor patria. Rubén Darío, para su sucesor, ¿qué le aconsejaría? No, que sigan trabajando con el mismo amor y con la misma disposición que hicimos nosotros, porque si algo pues nos caracterizó fue vibrar por Tabio en su cultura, sino que pues también ya hay procesos que también deben concluir y que de otras personas deben emprender. Entonces, yo creo que es bueno que tengan caras nuevas también en el instituto. Y por último, Rubén Darío, en 4 años de gestión que usted hizo, ¿qué es lo más memorable que usted va a recordar siempre de este municipio y, por supuesto, de la Casa de la Cultura? Yo siempre llevo en el alma a mis tabiunos, a mis compatriotas, a mis compartidarios coterráneos, porque son extraordinarios conmigo. Todos no hacen sino mostrarme solidaridad en todos los aspectos. Y dejamos un Festival del Torbellino fortalecido, con sus escuelas de formación firmes para hacer su trabajo, y con requintistas, que no había un solo requintista. Hoy día tenemos niños requintistas, que son el futuro del evento. Y por último, ¿cuáles son sus proyectos? Bueno, por el momento como parar un momentico y mirar a ver qué por dónde cogemos. De todos modos, uno pues no puede quedar quieto. Yo creo que por ahí tengo unos proyectos de escribir unas cosas. Vamos a ver si volvemos por ahí otra. Me están ofreciendo un programa de radio también. Entonces, no sé, un programa también de uno de documentales televisivos. No sé, todavía no he mirado por dónde cojo, pero es como sopesando por dónde miro, a ver por dónde puedo coger lo más conveniente y dedicarme un poquito más a la familia, porque es que uno en esto le quita mucho tiempo a la familia. Yo creo que en este momento mi hijo menor me necesita mucho, claro que mi hija mayor también, mi esposa, pero principalmente el niño me está necesitando un poquito más. Entonces, dedicarme un trocito más a la familia, vamos a ver lo de medios, qué se puede hacer. Bueno, todavía no tengo muy claro, pero pues lo que tengo como en mente es escribir bastante, que tengo harto tema para escribir. Bueno, Rubén Darío, le deseo muchos éxitos tanto en su vida laboral como profesional. Mil y mil gracias por toda esta labor y toda esta gestión que hizo durante 4 años. Yo también soy tabiuna y bueno, me siento muy orgullosa y muchísimas gracias, Rubén Darío. Muchas gracias, Ani. A usted, a Radio Huayque Estéreo, a Santiago, a William cuando estuvo ahí, a todos y a cada uno, a Joner, A todos les agradezco la gentileza, toda la colaboración que prestaron para la divulgación. Esto es todo por hoy. Esperen más noticias desde Tabio, Cundinamarca. Les deseo un feliz día. Les informó para Radio Huayca Stereo 88.3, Ani León. 7 de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Hoy el invitado especial para Recorriendo Cundinamarca es el doctor Edwin Ariel Ortiz, alcalde del municipio de Pacho, a quien le decimos bienvenido a este programa. Muy buenos días, Patricia. Gracias por permitirme dirigirme pues a los oyentes de este importante programa Recorriendo Cundinamarca. Cuéntenos cuál es su perfil. Patricia, yo soy Edwin Ariel Ortiz Fernández, soy nacido en Pacho, me formé como abogado en la Universidad Nacional de Colombia, graduándome en diciembre del año 1996, me especialicé en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario en el año 2000 y he prestado mis servicios en este municipio como concejal del año 95 al 97, como secretario de gobierno del año 98 al 2000, repetí como secretario de gobierno del 2001 al 2003. Y en el nivel nacional y departamental, le puedo contar, yo he trabajado en la Secretaría de Educación de Bogotá, en el Ministerio de Comunicaciones, en la Comisión Nacional del Servicio Civil, en Cajanal, Cundinamarca. Es un trabajo que me ha permitido conocer lo público. Sé que esta administración es una administración que busca el desarrollo de sus gentes, el bienestar de las comunidades. Por eso estamos prestando el servicio según el mandato que nos dio el pueblo el pasado 30 de octubre, en donde 5.463 personas dijeron Edwin alcalde y me dieron su voto de confianza. Doctor, ¿qué balance hace en ese momento de los 8 meses que ya han pasado de su gestión aquí en el municipio de Pacho? En mi concepto, muy positivos. Usted sabe, recibimos un municipio endeudado y pese a ello estamos formulando los proyectos, hemos hecho las gestiones necesarias para que nuestro plan de desarrollo, el que empezamos a ejecutar en el mes de mayo, tenga los resultados que esperamos. ¿Cuáles fueron los puntos principales del plan de desarrollo para el municipio de Pacho, doctor? Nuestro plan de desarrollo por la dignidad de los pachunos, como se titula, pues tiene un importante contenido social, un trabajo importante por la infancia, unas metas muy deseables en materia de vivienda, el tema también del apoyo a la adolescencia y, en definitiva, tener al ser humano como el centro de la sociedad. Recuerde que visitamos núcleos veredales, llevamos nuestro programa de gobierno, de allí se arrancó, hicimos las mesas temáticas, llevamos este documento a la instancia técnica, nuestro Consejo Territorial de Planeación, y la verdad, un trabajo arduo, pero muy satisfactorio, porque contamos con la presencia de la población en general. Todos los sectores se hicieron presentes, magisterio, los jóvenes, los adultos mayores, el sector de la industria, el sector del comercio, los mismos ganaderos, los campesinos. Fueron más de 11 las reuniones sectoriales que realizamos y el resultado se vio en el documento que presentamos a primero de mayo al Consejo Municipal. ¿Fue aprobado este plan de desarrollo? Desde luego que sí. No tuvimos inconveniente ni con el Consejo Territorial de Planeación ni con la instancia ambiental, la Corporación Autónoma Regional. Obtuvimos todos los conceptos favorables y por eso el documento se pudo presentar a tiempo. ¿Proyectos importantes, doctor, para desarrollar y que quiera destacar, quiera dar a conocer a través de este espacio? Ya el municipio lo sabe, que venimos en una recuperación vial ardua, que venimos con recursos propios haciendo este trabajo, un apoyo también de la gobernación. La comunidad sabe también que el tema cultural para nosotros es esencial, por eso incluso con apoyo de la empresa privada, la banca comercial que tenemos en el municipio de Pacho, venimos adelantando ya un convenio de cooperación con Davivienda para tener aquí un centro cultural, un centro en donde además de ludoteca tendremos una sala de cine, una sala de exposiciones o galería que le conocemos y un espacio para la formación en bilingüismo. Son temas de nuestro programa de gobierno que se están hoy viendo desarrollados en este convenio. Doctor, ¿cuál es el renglón económico o actividades económicas que podamos destacar y contarle a los oyentes del municipio de Pacho? Patricia, en Pacho, usted sabe, somos un municipio agricultor, agropecuario, que además cuenta con unos renglones bien interesantes, aparte de la ganadería, aparte del café, aparte de la rica naranja que aquí se produce, de los cítricos como la mandarina también. Se está produciendo y a muy buena escala la sábila, producto que se está utilizando en la industria de belleza y farmacéutica. Se está produciendo también heliconia, esta flor emblemática que ahora adorna cualquier recinto importante en nuestro país, en las capitales. Además de ello, también tenemos unos importantísimos cultivos de uchuva, unos importantes cultivos de mora. Nuestro municipio está creciendo y se está diversificando. Los invito a que en un nuevo programa podamos comentar sobre estos renglones de la economía pachuna a más detalle. En la parte turística, el municipio de Pacho, ¿qué le puede ofrecer a los visitantes? Como usted lo sabe, Patricia, a Pacho se viene a descansar. A Pacho se viene a disfrutar de una rica naranja y también de hermosos paisajes. En Pacho se puede caminar, en Pacho se puede degustar un auténtico plato cundinamarqués. El municipio de Pacho ofrece además sitios turísticos como nuestra Capilla del Divino Niño, espacios para recreación como el mismo estadio o zona de recreativa, espacios para observar también como nuestro Horno de la Ferrería, el mismo Chorro de Virginia. Le puedo contar, se vienen adelantando ya contactos muy interesantes para la adquisición del Chorro de Virginia. El Horno de la Ferrería, monumento ya declarado monumento cultural, ya hace parte del municipio. El que se conoce como el Chorro de Virginia, esta imponente cascada con la que contamos en el suroriente de nuestro municipio, pues también ya está pronta a ser adquirida por el municipio. ¿Cuándo se realizan las fiestas en Pacho? Fiestas en Pacho, que la comunidad conoce, en la segunda quincena del mes de julio de cada año. Experiencia muy positiva la que tuvimos en esta oportunidad. Nuestro 23º reinado departamental de la naranja y también nuestra feria equina, nuestra feria ganadera. Hicimos nuestra primera subasta ganadera en el municipio. Contamos en la feria equina con un número aproximado de 248 caballos en exposición, lo cual nos da, primero, confianza en esta administración. Segundo, demuestra que el sector privado sí nos está apoyando. Hemos recibido los mejores comentarios. En el tema ya artístico, usted conoció que las orquestas, los grupos musicales, el comportamiento de los pachunos fue excelente. No tuvimos un solo inconveniente en materia policiva. Le hablo de inconvenientes de mayor escala. Fue controlado a satisfacción el orden público y la gente disfrutó de unas fiestas muy, pero muy agradables. El mismo número de visitantes que tuvimos, usted sabe, sobrepasó, con mucha humildad les digo, sobrepasó lo que se había hecho en años anteriores. Son bendiciones de mi Dios para una administración que está trabajando con el corazón y con mucha, mucha rectitud. Una de las principales problemáticas en Pacho es el desempleo. ¿Qué está haciendo la administración municipal para hacer frente a esta problemática? Bueno, ustedes conocen que a Pacho se le ha otorgado un muy importante número de empleos de emergencia. Así como la ola invernal nos atacó, pues hemos recibido la mano del DPS o el Departamento de la Prosperidad Social, y en Pacho se cuenta con más o menos 360 cupos para personas que quieran laborar en recolección de basuras, en ornato, en arreglo de parques, en limpieza de cunetas. En este proceso hemos contratado ya cerca de 250 personas, con lo que me informan de la última contratación que se hizo este miércoles 15 de agosto. Ese es un importante renglón, el del empleo de emergencia. ¿Qué estamos haciendo desde la administración? La obra pública se está desarrollando con personal del municipio de Pacho. Hemos pedido también que aquellas personas que consideran que pueden prestar un servicio o quieren hacer sus proyectos urbanísticos, pues que consideren en primera instancia a la población pachuna. Y así lo estamos logrando. De pronto no se nota. Ustedes saben, el desarrollo urbanístico de Pacho está dándose a un muy buen ritmo. Y créanme que los arquitectos y los ingenieros que están trabajando aquí han hecho caso de esa sugerencia de este servidor de contratar gente en Pacho. Ustedes saben también que en el tema de empleo de las obras de Colombia Humanitaria, las que se terminaron de ejecutar en este primer semestre, se solicitó que solo mano pachuna acompañara el nivel directivo y profesional de las obras. Así también se desarrolló. ¿Qué estamos haciendo desde la misma actividad de la Secretaría de Agricultura? Los proyectos, como el proyecto importante que tenemos de café especial en el municipio o café de origen, también está contando con mano totalmente pachuna. Proyectos de vivienda para el municipio de Pacho. Me es grato contarle, Patricia, que en proyectos de vivienda nosotros nos presentamos para el programa de las 100.000 viviendas del Gobierno Nacional. Sabemos que es un programa que va a beneficiar solamente a la población de Red Unidos. Somos ya de los primeros municipios que presentaron su documentación completa, un inmueble sin ningún problema legal. Por eso sabemos que vamos con muy buen puntaje para este proyecto. Ofertamos nuestro lote, ofertamos un proyecto muy sólido, muy convincente, que va a estar ubicado en el Potrero de Ferias, en el barrio de La Palmita. ¿Qué sucedió con las obras que realizaba Aguas de Cundinamarca en el municipio? A ver, el tema de la empresa de Aguas de Cundinamarca, usted sabe que es la que ejecuta obras del Plan Departamental de Aguas. ¿Hay alguna inquietud en la comunidad por saber que no se han terminado estas obras? Respecto al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, le puedo comentar, me informaba la arquitecta que está encargada del proyecto en la gobernación, que solo nos falta la última revisión de la interventoría para que se pueda traer a ejecución la última parte del proyecto. Hay unos colectores de agua que se tienen que realizar, por ejemplo, en la calle de Los Tramposos. La comunidad sabe que hemos estado manteniendo la vía con material que no genere mayor costo. Si nosotros pavimentamos esta vía en este momento, podría generarse una pérdida para el municipio, habida cuenta que va a ser abierta, porque por ahí pasará el colector. El colector más importante de aguas es este que va a bajar por la calle de Los Tramposos. Sabemos que hay unas dificultades enormes con algunos contratistas. De pronto la comunidad en Pacho y en Cundinamarca sabe que a varios de los contratistas que salieron favorecidos en obras de emergencia, pues le ha sido muy difícil ya por temas financieros cumplir a cabalidad. Nosotros hemos salido perjudicados, pero también el mismo gerente de la empresa de aguas, el doctor Germán Rodríguez, me ha dicho que a los contratistas se les está llamando al orden, al cumplimiento, y sé que en Pacho nos van a cumplir. El municipio de Pacho esta semana celebra su cumpleaños número 408. ¿Qué le podemos contar a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Pues que estamos felices como cualquier municipio que ha alcanzado una edad tan importante. Son 408 años. Las actividades netamente culturales, la inscripción que tenemos para comparsas, la inscripción que tenemos para actividades o presentaciones artísticas, muy importante. El cierre de la exposición de artistas pachunos que viene desde el mes de julio, estamos, como usted se da cuenta, trabajando en qué se va a desarrollar como premiación. Y yo sé que Pacho es alegría, Pacho es fiesta este 25 de agosto. ¿Cuál es su opinión de este espacio Recorriendo Cundinamarca, donde nos integramos las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país? Mi concepto es el mejor, porque sé que la radio comunitaria llega y llega al corazón de los cundinamarqueses. Me parece una importante ventana esta que ustedes nos ofrecen a los mandatarios locales para contarle a nuestros colegas y a la población de Cundinamarca qué estamos haciendo por nuestros municipios. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y le deseamos muchos éxitos en su labor. Patricia, mil gracias. Usted sabe, en Pacho a la orden, estamos de fiesta este 25 de agosto por nuestro cumpleaños. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Imponente jornada de coronación de la señorita Girardot en el reinado municipal del turismo. El evento permitió el desfile de artistas de primera línea como Pipe Calderón y Roberto Antonio, quienes se encargaron de darle más altura al certamen que en esta oportunidad reunió a millares de turistas provenientes de todo el país. La representante de la Esmeralda Tercer Sector, Diana Marcela García Olaya, fue coronada como soberana en la versión de este año. El jurado eligió como virreina a Angie Melissa Tamayo Daniel y como primera princesa a Cindy Johanna Gil Ramírez. En Girardot, sala de redacción, continúa hoy el Festival de Cuentos, Mitos y Leyendas en Girardot como homenaje al poeta Rafael Pombo, con la participación de la academia, historiadores y desde luego los niños y jóvenes de la ciudad. La jornada incluye desfiles de comparsas, muestras artísticas y otros puntos de especiales características. Diego Escobar Guinea, alcalde de la ciudad, se mostró interesado en promover este tipo de movimientos dirigidos a entregarles nuevos escenarios a los menores de edad y adolescentes en los cuales puedan emplear su imaginación y futuro, lejos de los riesgos de la delincuencia y las prácticas incorrectas. La programación para hoy jueves 23 de agosto a las 3 de la tarde se da comienzo con la presentación de muestras culturales y artísticas por parte de las instituciones educativas participantes, que concluirá en el Coliseo Marta Catalina Daniels. En Fusagasugá, sala de redacción. Concluyó la exposición de orquídeas y el festival de rumba criolla de Fusagasugá. La mayoría de los eventos se desarrollaron en el Parque Bonet, el cual fue recuperado y adaptado como escenario infantil y de certámenes mayores como los que acaban de finalizar. El balance entregado por el alcalde Carlos Daza Beltrán indica que se cumplieron las expectativas inicialmente previstas por su despacho. En realidad, se desarrollaron cuatro certámenes con características particulares y propias que responden a la cultura local, reinado infantil y juvenil en rumba criolla, exposición de orquídeas y festival floral y agroindustrial. Sobre los primeros, Juliana Marín, representante de la Academia de Inglés Face to Face, fue elegida como soberana juvenil y Dayana Valeria Mora del Colegio Santo Domingo Sabio fue seleccionada reina infantil. De la misma forma, se supo que la Jefatura de Cultura será trasladada a la Casa de la Tulipana, a la casona de Coburco, siguiendo el programa de recuperación de los espacios y el patrimonio histórico de la ciudad. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. En Recorriendo Cundinamarca, la información desde Sesquilé. El pasado fin de semana se llevó a cabo la octava versión del Festival Concurso de Danza al Compás de Tominejos, donde un total de 23 agrupaciones artístico-culturales participaron en esta edición. Esta versión contó con delegaciones de diferentes rincones del país que participaron en las diferentes categorías, demostrando un elevado nivel que ha venido incrementándose año tras año y posicionando como uno de los eventos dancísticos más importantes del departamento. Los cinco primeros puestos son los siguientes. El quinto puesto lo ocupó la agrupación Danzaquileo de Barichara Santander, la dirección de Fernando Quiñones. El cuarto puesto para Tradición Colombiana, dirección de William Salazar, proveniente de Soacha. El tercer puesto, la Fundación Tradición Mestiza de Guadalajara, Buga, Valle del Cauca, dirección de Gustavo Toledo Liscano, y se llevó un premio de 1.300.000 pesos. La agrupación folclórica Cajic de Cajicá, dirección de Marco Andrés Gómez, ocupó el segundo lugar y se llevó una suma de 1.700.000 pesos. El primer puesto para la Corporación Cultural Luna Roja de Villavicencio, con la dirección de David Mauricio Gómez, y el premio 2.300.000 pesos. 107.4 Ángelus Estéreo. En Recorriendo Cundinamarca. De otro lado, y siguiendo con la actividad cultural del fin de semana, se lleva a cabo el concurso de música carranguera Gachancipá 400 años. Participaron diferentes agrupaciones que integraron a la vez la región de El Guavio, Sabana Centro y Almeidas. Los cinco grupos más importantes son de Ruana de La Calera, proveniente de la región del Guavio. Por la región de Los Almeidas, Los Chimborrios de Sesquilé y Locura Carranguera de Chocontá. Y por Sabana Centro estuvo Pulido Son de Tocancipá y La Chispa Carranguera de Gachancipá. El grupo ganador fue La Chispa Carranguera de Gachancipá, llevó una suma de estímulo de 500 mil pesos. Segundo puesto para Pulido Son de Tocancipá con una suma de 300 mil pesos. Y tercer puesto para Locura Carranguera de Chocontá y recibe un estímulo de 200 mil pesos. Hay que anotar que en este concurso la mayoría de integrantes de las agrupaciones son jóvenes que empiezan a cultivar este amor por la música carranguera. Así pues entonces que también se prevé que el próximo año nuevamente se den cita las agrupaciones de este género musical en Gachancipá para seguir celebrando los 400 años y también no dejar perder esta tradición musical muy propia del altiplano cundiboyacense. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé con la información regional para Recorriendo Cundinamarca, Daniel Castillo Sánchez. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca a 7 de la mañana y 21 minutos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Buenos días, Jenny Patricia y Víctor Manuel. De igual manera, el abrazo para nuestros colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. En esta oportunidad, contamos con la presencia del señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Él nos habla hoy de un tema muy importante para la comunidad del municipio de Fomeque. Es relacionado con el cultivo de soya. Señor alcalde, bienvenido a Chingás Estéreo y contémosle a nuestra audiencia de qué se trata este proyecto. Muy buenos días a los oyentes de Chingás Estéreo y gracias por la oportunidad de poderme comunicar con la comunidad. Precisamente estamos teniendo una capacitación con una fábrica de soya. Lo que quise hacer fue reunir las madres cabezas de hogar o mujeres que quieran trabajar y poderles dar empleo, poderles dar un desarrollo a sus familias, a las comunidades. Quiero que estas se organicen, que tengan una asociación, que tengamos unos productos, por ejemplo, en el tema de soya, que hoy ya nos está capacitando la gobernación, que el señor gobernador pues nos ha enviado y nos ha apoyado en todos estos temas. Vamos a generar empleo, vamos a hacer leche de soya, maní, tortas, bueno, en fin, todos los productos con el fin de hacer un complemento alimenticio a todas las personas de la tercera edad. Yo creo que cuando el honorable consejo me aprobó las la estampilla pro anciano, voy a tener unos recursos importantes para poder comprar estos productos y podérselo como un complemento alimenticio a las personas de la tercera edad, sobre todo a la gente del campo. Tener las madres cabezas de hogar, aspiro a que sean las encargadas del centro día, que podamos, que ellas sean las que cocinen, las que manejen el centro día allá. Quiero darles empleo, por ejemplo, en unas cunetas en cemento que vamos a realizar, prefabricadas en la administración, y que todos estos temas sean para la generación de empleo, sobre todo las personas que más lo necesitan, o las mujeres que quieran trabajar con la administración. Entonces, hoy, el día de hoy, estamos en esa capacitación. Yo aspiro de que esto nos funcione muy bien. Vamos a recibir una capacitación de asociatividad y estamos buscando ya las personas nuevos mercados, por ejemplo, en Bogotá, con todos estos temas sociales y productos sociales que estamos generando desde Cundinamarca y que podamos generar empleo en nuestros municipios. Señor alcalde, ¿qué grupo de mujeres cabeza de hogar puede participar en este proyecto de soya y qué posibilidades hay que este grupo se pueda ampliar? Claro, mire, yo invito a todas las madres cabezas de hogar o a las mujeres que participen de todos estos programas. Yo quiero traerles programas, por ejemplo, de capacitación con el SENA, de todo este tema de asociatividad, de apoyar todo lo que es la creación de microempresas para el municipio. Entonces, están invitadas. En este momento estamos alrededor de unas 30 personas y vamos creciendo. Hoy, pues hay esta capacitación, pero sí hay que programar otra para que podamos crear una microempresa bien grande, pues ojalá. Pero digamos que, por ejemplo, el Páramo Natural Chingaza nos va a entregar la Monterredondo, ¿sí? Eso se lo quiero dejar a un tema social y a un tema de madres cabezas de hogar en una asociación como esta. No se lo quiero entregar a ningún privado, pero sí lo que debemos es asociarnos y participar en todo esto. Entonces, ahí hay unas alternativas que esta administración va a buscar para apoyar todo el tema de mujer y de género en el municipio de Fomec. Estas fueron las declaraciones del señor alcalde e ingeniero Amaury Escobar Varela para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Este es el enlace satelital en Recorriendo Cundinamarca. La información llegó a ustedes desde el municipio de Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4 FM. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos en este mismo horario con más información. Un muy feliz día. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.